tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van todo? ¿Cómo estás, Julia? Inmejorable, mirá. Maravillosamente bien, ¿no? Pero maravillosamente bien, porque además cuando alguien reconoce en este programa, no sé, un evento premiable, a nosotros nos llena de gusto, nos llena de orgullo, por varias razones. Primero, porque nos encanta hacer el programa. Pero obvio. Y recibir premios, ¿por qué no? También. Y sobre todo, por quienes también otorgan el premio, ¿no? En este caso, una biblioteca popular de La Matanza. La biblioteca se llama Teresa, la Madre Teresa. Madre se llama, Teresa, sí. Iba a decir Teresa de Calcuta. Bueno, es ella, Madre Teresa, se llama sí. Madre Teresa la biblioteca y queda en La Matanza. Y la verdad es que nos dieron un premio que se llama Hormiguita Viajera. Y bueno, dicen un montón de cosas en el rubro programa de radio, me voy a permitir sí, leerlo, es lo que dice el comunicado. Se premia muy bueno el programa cada domingo de 14 a 16 por la radio pública con la conducción de Julia Boulan y Gustavo Lema, con una profunda agenda cultural que se comparte con los oyentes entre entrevistas, música, libros, teniendo siempre presente programa a programa a los autores, promotores, ilustradores, músicos que son hacedores de la literatura infantil y juvenil, espacio radial donde se comparte todo lo bueno de nuestra vida cultural. Felicitaciones y los esperamos. Esta era la invitación que firmaba Ana Colombo, que es la secretaria de la comisión directiva, y allí estuvimos, en Patota. Bueno, se fueron en Patota para allá, yo no pude ir, estaba complicado. Te ahí para ahí me quería morir de no poder ir, pero bueno, sabía ahí que estaba estuvimos. Excelentemente representado el programa. Estuvimos, por supuesto, con Eric Domergue ahí y con Valentina Consetti, y tengo que mencionar la participación especial de la señora Susana Maracalza, mirá, que ofició de nuestro transporte. Mirá, qué divina. Algo pero fundamental además, para digamos, llegar. Fundamental, porque te digo que no es fácil, es un camino largo, largo, largo, hasta La Matanza, y sobre todo poco conocido, porque uno no va todas las semanas a recorrer esos barrios. De todas maneras, ahí uno toma conciencia de qué grande es La Matanza. Sí, ¿no? Es enorme. Digamos como detalle que Susana Maracalza es la mamá de Valentina Consetti. Sí, claro, claro, claro. Así que no es que solamente fue como transporte, fue para aplaudir a la hija y a la recepción de este premio, que le pertenece obviamente a ella también en pedacitos. Bueno, yo acá estoy viendo la hormiguita viajera, porque esto no es un premio virtual, no es que dice hormiguita viajera, se llama así el premio, ¿no? Es una hormiga real que tiene una carterita, está hermosamente vestida, con una pollera roja con puntitas blancas, y tiene abajo una enagua amarilla, podríamos decir, ¿no? De, bueno, unos zapatos naranjas hermosos y dos antenitas muy bonitas tiene la hormiguita que viajera. Que tiene moñito, ¿viste los moñitos? Que tiene moñito, que hacen juego con la pollerita. Mirá, bueno, la gente que quiere verla ahora en el facebook.com/ muy bueno el programa, ya hay subidas algunas fotos de este premio. Yo tengo también el diploma que dice por cuánto muy bueno el programa Radio Nacional por Julia Boulan y Gustavo Lema, consagrado su trabajo profesional y personal en favor de la literatura infantil y juvenil. La Biblioteca Popular Madre Teresa le otorga el premio Programa Radial a celebrarse el 1 de diciembre ahí en Chile, bueno, vamos a decir en Virrey del Pino, ahí en La Matanza. Hermoso, muy lindo. Bueno, pero Eric estuvo conversando en el acto, bueno, fuera del momento del acto, ya habíamos recibido nosotros la hormiguita, con el señor Eduardo Buratini, que es el director de la Biblioteca Popular Madre Teresa, y esto nos decía. Nosotros creemos como Biblioteca Popular Madre Teresa que muy bueno el programa, bajo la dirección de Julia Boulan y su equipo, ha permitido que la literatura infanto-juvenil tenga el espacio que se merece en los medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de nuestra radio pública, nuestra radio nacional. Por lo tanto, para nosotros es importante porque permite el debate, la presencia, la visibilidad de los autores de esta literatura infanto-juvenil argentina en particular y universal en general, que busca no solo la lectura por placer, sino que el niño y el joven se vayan construyendo como lectores autónomos, con juicio crítico, y creemos que es muy importante, sobre todo en estos momentos donde nuestra sociedad debate el tema de los medios, de la ley de medios, que vayamos apropiándonos como sociedad de lo que nos pertenece, y nos pertenece la comunicación, el mundo de la palabra. Así que muchísimas gracias, que disfruten este premio, que es una forma de agradecerles a ustedes y a todos los oyentes lo que hacen domingo a domingo. Muchísimas gracias, Eduardo Buratini, director de la Biblioteca Popular Madre Teresa, y toda la gente fantástica que estaba ayer recibiendo unos premios. Después, si tenemos en algún momento, vamos a comentar quiénes otros recibieron los premios. Mira, porque gente, realmente, ¿no? Sí, me parece que el trabajo de selección que ha hecho la Comisión Directiva de la Biblioteca también es muy importante, porque ha buscado en todos los rubros, y bueno, nos descubrió a nosotros, que somos un programa que va los domingos de 14 a 16, y es la verdad que es un orgullo, y también esta mención especial que hace Buratini con respecto a la radio pública. Nosotros estamos, y lo dijimos ayer, muy orgullosos de trabajar en la radio pública. Creemos que este es el lugar especial para este programa, que es el lugar absolutamente especial. No sé si este programa, tampoco quiero ser tan negativa, pero no sé si tendría cabida en otro lugar que no fuera la radio pública. Así que nosotros estamos convencidos de eso, y además adherimos a todo lo que dijo Buratini. Y digamos, tenemos en cuenta que es una semana bastante especial. Precisamente. Es una semana muy especial, que hay que estar atentos, que hay que ver qué es lo que sucede, que esperamos con muchas ansias de que realmente se genere una transformación importante en relación a esta aplicación de la ley de medios, la aplicación completa de la ley de medios. Entonces es una semana que realmente es importante y que está relacionado con todo, ¿no? Porque lo vemos también en esto que vos decías de un programa en Radio Nacional. Y yo quería agregar una cosa aparte de esto. Digo, gran artífice de que en este programa se hable de literatura infantil, gracias a vos, Julia, que me encanta. No, que sos una promotora muy grande, que sabes mucho, una militante de hace mucho tiempo. Digo, eso hay que marcarlo con claridad, porque es así, digamos, gracias a vos es que en este programa existe y se habla de eso, ¿no? Bueno, o sea, es que yo lo que decía es que la hormiguita va a ir al lado del pajarito remendado, porque el pajarito remendado es otro premio que, por la misma razón, también a un programa de radio que en ese momento yo hacía con adolescentes, que en realidad lo hacían los adolescentes, yo simplemente estaba detrás del vidrio, y se llamaba Aire Fresco, y por ese programa nos dieron el pajarito remendado. Así que ahora, mirá, todos los años que pasaron y nos dan otro premio y la hormiguita viajera. Bueno, está remendado el pajarito, pero la hormiga viaja, por lo menos. Tenemos un mensajito. Sí. Quería decirles, la hormiguita viajera, que la están describiendo, era un personaje de la revista Villiquen, uno de los varios personajes que había. Muy, muy lindo, y me hace acordar a mi niñez. Chau. Buenísimo, bueno. Muchas gracias por el mensaje. Mirá, los datos necesarios para complementar. Así que bueno, hermoso momento, sí, señor. Hemos vivido lindo, con lindo. Esto del premio. Pero tenemos muchas cosas más. Si te parece, decimos las vías de comunicación. Dale. Y después empezamos a vender lo que tenemos para el programa del día de hoy. Línea de comunicación a través del teléfono 0810-222-0870, sino el 4999-8700. Recuerden, como dijimos recién, en el facebook.com/ muy bueno el programa van a encontrar alguna de las fotografías de ayer, ahí festejando con el premio. ¿Estaban alcoholizados en esas fotos que se ven? No sé, yo vi unas fotos raras, ¿eh? ¿No? ¿Seguro? No, el festejo me dicen que duró hasta las 5 o 6 de la mañana. Eso puede ser. Puede ser. Eso también puede ser. Nosotros nos tuvimos que venir un poco antes porque te imaginás que el camino era largo. ¿Quién dice que podría hasta las 4 de la tarde? Contamos alguna de esas cosas hasta las 5 de la mañana. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.